noche siguiéndome. Tendré que llamar a la policía para que pongan orden en esta calle vacía. Pero han venido y me han sacudido de lo lindo antes de poder abrir la boca. Ni me han preguntado de qué me pasaba, ni nada de nada. Como un Cristo me han dejado a la primera patada. Desorden en las fuerzas del orden. Desorden, rebelión social. El hombre grita, no está conforme. El mundo camina hacia atrás. Sabes que soy un tipo sensato. Sin currar, convierten en lobo al cordero más sumiso. Pero he decidido rebelarme hoy. El sistema está corrupto, solo sirve a unos pocos privilegiados. Puede que de nada sirva esta revolución, pero había que intentarlo, digo yo. Desorden en las fuerzas del orden. Desorden, rebelión social. El hombre grita, no está conforme. Desorden en las fuerzas del orden. Desorden, rebelión social.